10 y 27 minutos, sintonía que nos que nos sitúa en la escotilla, en la opinión del día, que como todos los martes recogemos desde Vizcaya, y vamos adelante en este mes de junio, y vamos también despidiendo a las escotilleras y escotilleros que nos han acompañado a lo largo de este curso, bueno, y de cursos anteriores. Una de ellas es nuestra siguiente colaboradora, Ana Pérez. Egunon, Ana. Egunon. Bueno, pues Ana, desde el sindicato Steilas y desde los temas de educación, que son los que le ocupan y preocupan, pues siempre nos acerca esas reflexiones de esas escotillas, y esta, que será la última de este curso, pues va por ese camino también, Ana. Así que estos micrófonos y estos minutos para ti y tu opinión. Adelante. Gracias. Bueno, pues comentar que este año para nuestro sindicato ha sido un año especialmente importante, ¿no? Bueno, aparte de cumplir 40 años, también ha habido un congreso, y en este congreso yo creo que hemos incidido, bueno, nuestro sindicato siempre se ha definido como un sindicato feminista, ¿no?, que ha trabajado por la igualdad, por la equidad, y desde luego hemos, prueba de ello es todo el tiempo que llevamos trabajando por la coeducación, las unidades didácticas que hemos sacado desde hace más de 30 años, ¿no? Pero este año además, bueno, hemos dado un paso y hemos ya empezado a reivindicar lo que sería la palabra feminismo también dentro de la propia educación, ¿no? Y bueno, en una de nuestras charlas que hicimos para celebrar nuestro 40 aniversario fue de la coeducación a la pedagogía feminista, ¿no? Porque bueno, es verdad que cada vez hay más personas, ¿no?, y eso se está viendo afortunadamente, que pensamos que el feminismo se ha convertido en una herramienta imprescindible para el cambio social, ¿no? Y ese cambio social también se tiene que dar dentro de la escuela. Por lo tanto, es importante que también sea una herramienta que se utilice en la escuela. Entendemos que la teoría feminista es necesaria para analizar la sociedad, ¿no?, y la práctica feminista es imprescindible para transformar la realidad. Entonces, por eso pensamos que tenemos que introducir el feminismo dentro de las aulas, y hay que dar este salto, como hemos dicho, de la coeducación a la pedagogía feminista, sin dejar de reconocer la importancia que tiene la educación, pero bueno, de alguna manera la pedagogía feminista nos hace tomar conciencia del discurso y genera una práctica, y bueno, del discurso y la práctica que genera cualquier sistema dominante, ¿no? Luego también nos ayuda a problematizar, ¿no?, a discutir o a visibilizar, ¿no?, toda la binariedad, todo el binarismo y el esencialismo que se da dentro de la educación, ¿no?, toda la genitalidad y demás. Por otro lado, también se cuestiona, bueno, pues la forma de llevar o de enseñar y de llevar a la práctica pues todo lo que sería la transgresión, la disidencia, bueno, hacer una, de alguna manera, impulsar lo que sería la autorrevisión y la experiencia personal individual, y además también intenta, ¿no?, romper lo que sería la diferenciación entre el normal y no normal que está establecido en nuestra sociedad y que está establecido también dentro de nuestro propio sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, pensábamos que era importante empezar a trabajar desde la pedagogía feminista, pues como hemos dicho, para visibilizar todo esto, para intentar desmontar y para romper con el currículum androcéntrico que es el que impera, ¿no?, en el que no solamente se nos enseña o se da valor a los valores propiamente dicho masculinos, ¿no?, sino que además se enseña un modelo de masculinidad y un modelo de feminidad que desde luego ni compartimos, y pensamos que es precisamente lo que lleva a esta desigualdad que no acabamos de romperla, y lo que lleva también a lo que sería todo el tema de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues este año hemos trabajado tres unidades didácticas, como todos los años, ¿no? De cara al 25 de noviembre, pues hicimos un poco lo que sería la escuela, identificar los espacios de miedo para las mujeres, ¿no? Como existe un poco los mapas de los espacios prohibidos o las ciudades prohibidas para las mujeres, ¿no? Identificar cuáles son los espacios o los puntos donde las mujeres, no solo las mujeres y las niñas, ¿no?, sino todas las personas que salen un poco de la heteronormatividad, viven situaciones de peligro y de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudamos a identificar un poco, a salir no solamente lo que sería la utilización del patio como un patio inclusivo, como un patio educativo y coeducativo y además democrático, sino también, pues bueno, revisar el espacio de los comedores, los vestuarios, los pasillos y demás, y hacer alguna actividad en los que esos espacios sean recuperados también para estas personas, o sobre todo para las niñas y para los otros individuos que están de alguna manera excluidos de los mismos, ¿no? De cara al 8 de marzo, este año era un año importante, ¿no? Porque se planteaba un año de lucha, de huelga, de planto y demás, y entonces hicimos también el Emakumeok planto, y así planteamos la unidad didáctica del 8 de marzo. Ahí hacíamos un recorrido de la importancia que tiene la huelga, de la importancia que tienen las movilizaciones y de lo que nos ha servido a las mujeres la movilización, los derechos que hemos conseguido, que todavía nos queda mucho por conseguir, pero los que hemos conseguido desde luego han sido gracias a la movilización, y queríamos recuperar un poco todas las luchas esas que no aparecen en los textos de historia, que no aparecen en los currículums oficiales. Queríamos recuperar todas esas luchas de las mujeres para conseguir sus derechos, y entonces hicimos un recorrido desde las sufragistas a las mujeres que hicieron las primeras huelgas en las tabacaleras, en Euskal Herria, las siergueras y demás, y luego reivindicar la huelga o reivindicar la movilización como un instrumento de cambio. Cuando hablamos del currículum, queríamos dejar claro que, bueno, pues que a nosotros verdaderamente nos preocupa, porque además las leyes actuales como el 11 y Heziberri no han supuesto ninguna modificación ni ninguna mejora al respecto, ¿no? Si miramos, por ejemplo, los textos de los cuatro primeros cursos obligatorios de la ESO, vemos que los personajes femeninos apenas aparecen. Aparecen las mujeres, aparecen en un 12,8%, en un 12, casi un 13% con respecto a los hombres, que son los que ocupan los textos, ¿no? Pero además aparecen, normalmente se les nombra, se nos nombra como son las hijas de, las mujeres de, las reinas o algo así, pero cuando se aporta algo de la sabiduría, de las aportaciones, del conocimiento de las mujeres, entonces ese 13 baja un 7%. Además es bastante general en casi todos los ámbitos, ¿eh? Tanto en el científico como en las ciencias sociales, y eso nos preocupa porque nos educamos sin referentes. Es un currículum androcéntrico, pero cuando hablamos de androcentrismo, en este caso hablamos de normalmente hombres occidentales y heterosexuales. No aparecemos las mujeres, pero tampoco aparecen las otras, bueno, vamos a llamarles minorías, ¿no? No aparecen ni personas racializadas, con lo cual estamos educando a nuestros alumnos y alumnas sin referentes, y eso nos parece que es muy grave. No hay historia sin mujeres, y pensamos que eso es importantísimo recuperarlo si no queremos dar unos contenidos o dar un relato muy sesgado, ¿no? Esto no normal, aparte de que eso lo único que hace es continuar con la marginación y demás. Entonces, bueno, pues aparte de impulsar y de animar a las profesoras, a las compañeras profesoras y a las alumnas a que participaran ese día de huelga, y a los compañeros a que ese día se quedaran trabajando, pero trabajaran con los niños y explicaran el por qué era importante una huelga solo para mujeres y qué contenidos tenían, pues que aportaran eso para que trabajaran ese día ese proceso, las necesidades de la huelga que reivindicábamos. Y bueno, y la última unidad didáctica es la que hacemos en torno al, bueno, pues entre abril y junio, ¿no? Que aprovechamos pues que hay tres fechas importantes, como es el Día de la Visibilidad Lésbica, el Día contra la Homofobia y el Día del Orgullo, ¿no? Entonces intentamos hacer desde el colectivo LGTB también una unidad didáctica, que este año se titulaba Iraultzeko Prest, o sea, dispuestos a dar el cambio, a revolucionar, ¿no? Porque pensamos que, bueno, que toda la diversidad sexual no aparece en el aula, no se trabaja en el aula, no hay contenido, no hay textos que ayuden, y pensamos que tenemos que seguir elaborando materiales para que el profesorado tome conciencia y además trabaje desde el aula para normar, porque si queremos una escuela verdaderamente inclusiva donde todas las diversidades tengan cabida, tenemos que trabajarlo. Es verdad que una de nuestras charlas también del 40 aniversario fue la escuela inclusiva dentro de una sociedad segregadora, ¿no? Porque aunque seguimos reivindicando y trabajando por una escuela no segregadora y por una escuela inclusiva, tenemos que reconocer que en los pocos ámbitos inclusivos que hay a día de hoy, una es la escuela. Preparamos a nuestros alumnos y alumnas para luego salir a una sociedad que verdaderamente segrega. Y bueno, pues estas han sido las aportaciones de este año que hemos trabajado desde STEILAS, nuestra reivindicación, y desde luego el aporte más importante, yo creo, en nuestra ponencia marco del Congreso, porque aparte, como he dicho, de 40 años también ha sido nuestro 11º Congreso, una parte importante ha sido toda la recuperación y, bueno, todo lo que ha sido la aportación de la pedagogía feminista. Para ello nos hemos formado, hemos contado con Mariluz Esteban, que para nosotras es un referente y una compañera, entonces, bueno, pues seguiremos estaremos trabajando en ello. Y no sé, sin más, yo creo que ya esto sería un poco el resumen del curso para Estelas desde la Secretaría de la Mujer y desde el sindicato en general. Pues es que ricasco, Ana Pérez, por hacernos, además como estamos como cerrando el curso, ¿no? Todas es el momento como de hacer reflexiones y mirar al recorrido. Uh-huh. En este caso, pues es que ricasco por acercarnos un poco el recorrido en esa lucha feminista que os ha atravesado, como debe ser siempre en este caso en el sindicato Estelas. De nuevo, Sorionak, por ese 40 aniversario, aunque en estos micrófonos a lo largo de este curso hemos hablado mucho sobre esto y hemos tenido muchas interlocutoras, pero contigo no habíamos tenido, bueno, pues la ocasión de daros ese Sorionak, y nada, solo nos queda despedir de ti, desearte un buen verano y, por supuesto, esperar contar contigo de cara a las escotillas del curso que viene. Un abrazo, Ana. Un abrazo, es que ricasco, y bueno, pues sí, ya sabéis que podéis contar conmigo. Un placer trabajar con vosotros, bueno, colaborar con vosotras. Muy bien, Ana Pérez de Estelas, un beso, agur. Un besazo, agur.